Dios os ama. Transmitid ese amor y amaos mutuamente. Al encontrar las hermanas que en algunos barrios y suburbios donde trabajaban, algún grupo de católicos no tenía contacto alguno con la parroquia. Ninguno frecuenta la iglesia. Los niños no han hecho la primera comunión. Muchas parejas viven sin haberse casado por la iglesia. Querían normalizar estas situaciones. Para ello, necesitaban la ayuda de algún sacerdote. Por eso, la Madre Teresa, en 1962, siente la necesidad de encontrar sacerdotes dispuestos a colaborar con las hermanas. Pensaba que podrían hacer mucho bien, ya que la colaboración de los sacerdotes resultaba indispensable. Algunos ya habían empezado a colaborar con las hermanas, pero a ella no le satisfacía. Empezó a pensar en la posibilidad de una nueva fundación, una congregación de hermanos similar a la de las hermanas, con el mismo espíritu y trabajando en labores parecidas a las que ellas hacían. Esta fundación fue más complicada que la de las hermanas. Como ella no podía estar al frente de una congregación masculina, el Señor le deparó el hombre adecuado para estar al frente de la nueva congregación. Un jesuita, autor de varios libros y folletos explicando la fe católica a los no cristianos, que trabajaba entonces en el Centro Católico de Investigación de Puna y en el Instituto de Estudios Internos, el padre Travers Ball, australiano. Acababa de terminar el tiempo que corona el largo período de estudios filosóficos y teológicos de los jesuitas, y se encontraba en esos meses de oración, estudio, reflexión y experimentación que conduce a la madurez espiritual y al descubrimiento de la voluntad de Dios para cada religioso. Este jesuita no tardó en darse cuenta de que Dios quería que trabajase con la Madre Teresa con su mismo espíritu, dedicándose a los más pobres de entre los pobres. Animado y alentado por sus superiores, inició enseguida los trámites necesarios para fundar la rama masculina de las Misioneras de la Caridad. La Madre Teresa estaba encantada y consideraba que era una bendición poder contar con un religioso formado, dinámico, con experiencia en la vida religiosa y ordenado sacerdote. Pronto, el padre Travers Ball se convertiría en el hermano Andrés. Bajo su dirección, los hermanos constituyeron una congregación paralela a la de la Madre Teresa, con sus propias constituciones. Enseguida empezaron a llegar las vocaciones. Con la expansión de la congregación, el hermano Andrés y la Madre Teresa decidieron, tras ciertas tensiones, romper todo vínculo entre ambas congregaciones. Como los Misioneros de la Caridad tenían ya su propia identidad, las constituciones de las hermanas sólo recuerdan el hecho de que la rama masculina, conocida actualmente como Congregación de Hermanos Misioneros de la Caridad, fue fundada también por la Madre Teresa en marzo de 1963. La oración, a la que la Madre Teresa dedicaba varias horas al día, fue siempre el motor y la razón de su vida y de sus obras. En 1976 deseaba poner en práctica otra dimensión del amor, del puro amor de Dios. Una fundación cuyas vidas estuvieran enteramente dedicadas a la contemplación de la Divina Majestad. Quienes aceptaran este género de vida se consagrarían a estar pendientes de Dios, a permanecer en su presencia, a centrar en Él todas sus actividades, a pensar sólo en Él. A través del programa de vida que para esta rama contemplativa prescribe. Podemos penetrar un poco más en el interior de la Madre Teresa para descubrir por qué Dios le inspiró esta fundación contemplativa. Estaba convencida de que el poder de la intercesión de las almas consagradas a la contemplación de por vida es inmenso, aunque el mundo no reconozca ni estime este incalculable valor. Consideraba que eran ellas quienes obtenían del cielo la ayuda que necesitaba en su trabajo. Este convencimiento fue el que la llevó a establecer su propia fuente de energía, una central capaz de sostener e impulsar la labor de las hermanas que trabajaban en los suburbios, entre los leprosos, los moribundos, los enfermos, los niños abandonados, los desheredados. Sería una congregación contemplativa con una ventana abierta al mundo. Estaría ligada a los más pobres de entre los pobres por su forma de vida, y las hermanas saldrían del convento 2 o 3 horas al día para hablarles de un Dios que les ama, llevándoles esperanza y encendiendo en ellos la llama de la fe. Para iniciar esta labor, la Madre Teresa necesitaba una persona bien dotada, capaz de organizar, dirigir e impulsar la nueva congregación. La encontró en la hermana Nirmala, nacida al pie del Himalaya, en Nepal. Su padre, oficial del ejército nepalí, envió a sus 2 hijas a estudiar al colegio femenino que tienen en Patna las monjas del Carmelo Apostólico. Tanto ella como su hermana se hicieron católicas, y mientras su hermana entraba en el Carmelo Apostólico, ella ingresaba en las misioneras de la caridad. Después de dedicarse durante varios años a un activo apostolado entre los pobres y los enfermos, la hermana Nirmala sintió la llamada a una vida contemplativa de más íntima comunión con Dios, y la Madre Teresa pensó que era la persona que Dios le había preparado para dirigir la nueva congregación. Si el trabajo con los pobres exigía una gran entrega, la vocación a la contemplación era una tarea ardua, pues tendría que concentrar todas sus energías en encontrar a Dios no en los suburbios, en los hospitales o en las calles como antes, sino en el silencio y en la soledad, pasando horas y horas de rodillas, suspendidos los sentidos, concentrada, con la atención fija en la divina esencia. Y tendría también que mostrar a las postulantes que fueran llegando los ásperos senderos de la contemplación. En 1977, a su regreso de un viaje a Estados Unidos, la Madre Teresa les comunicó con toda naturalidad que había fundado allí la rama contemplativa de las misioneras de la caridad. Seremos una sola congregación, con una rama activa y otra contemplativa, y será posible pasar de una a otra. Cuando revisemos las constituciones, introduciremos esa modificación. Un folleto escrito por la hermana Nirmala y publicado en Nueva York explica las características, fines y contenido de la rama contemplativa. Las misioneras de la caridad, en su rama contemplativa, adoptan una vida religiosa basada en el Evangelio y en las mejores tradiciones de la Iglesia, con una profunda entrega a la oración litúrgica y personal, la adoración eucarística, el silencio, la soledad, la penitencia y un estrecho lazo de comunidad en el amor. Su vida está marcada por la simplicidad, la alegría, la libertad del Evangelio y abierta a todo lo que es bello y sagrado de la herencia social, cultural y espiritual del pueblo en que se encuentran. Deberán tener igualmente las 3 características de la rama activa de las misioneras de la caridad: entrega absoluta, amorosa confianza en Dios y el gozo que en su vida manifestaron Jesús y su Madre Santísima. Su finalidad es mitigar la infinita sed de amor de Jesucristo mediante la profesión de los consejos evangélicos y un servicio generoso y libre a los más pobres de entre los pobres, de acuerdo con la vida y enseñanzas del Señor. Su misión específica consiste en trabajar por la salvación y santificación de los más pobres de entre los pobres, viviendo el amor de Dios en la adoración eucarística, la contemplación, el silencio, la soledad y penitencia, y llevando a los espiritualmente más pobres el amor de Dios en encuentros diarios con ellos durante 2 o 3 horas. Las contemplativas no cuentan con ninguna institución para proclamar el amor de Dios. Se valen de cualquier oportunidad que encuentran para hablar de ese amor a los más pobres de entre los pobres. No se dirigen a multitudes, sino a personas concretas, a familias, o en caso necesario, a grupos de 3 o 4 personas, si no es posible establecer contacto una por una. Las postulantes deberán poseer un deseo vivísimo de entregarse por entero a Dios, de vivir para Él solo y para establecer su reino, cueste lo que cueste, así como una cierta capacidad para la contemplación. Y así sigue describiendo algunos detalles que exigen a las que desean ingresar. También detalla cómo transcurre la jornada. Nos levantamos a las 4:30 de la madrugada y nos acostamos a las 10 de la noche. Además de rezar el oficio divino, tenemos 2 horas de meditación y otras 2 de adoración eucarística. Una vez a la semana, velamos al Santísimo Sacramento de 11 a 12 de la noche. Salimos durante 2 o 3 horas al día para visitar a los pobres y hablarles de Dios. El resto de la jornada guardamos riguroso silencio, excepto la comida y la cena, seguida de 1/2 hora de recreación. Los jueves, los domingos y los días festivos, aumentamos el tiempo de recreación. Abrazaban un género de vida austero. Cada una de las 2 ramas, la activa y la contemplativa, tenían como centro, cada una según su vocación, la oración. De aquí recibían la fuerza para una entrega generosa a Jesucristo. En 1979 fundó también los Hermanos Contemplativos y en 1984 los Padres Misioneros de la Caridad. Para mejor responder a las necesidades físicas y espirituales de los pobres, su inspiración no se limitó solamente a aquellos que sentían la vocación a la vida religiosa. Creó los colaboradores de Madre Teresa y los colaboradores enfermos y sufrientes. Personas de distintas creencias y nacionalidades, con los cuales compartió su espíritu de oración, sencillez, sacrificio y su apostolado basado en humildes obras de amor. Tengo diversas clases de colaboradores que trabajan a favor del instituto. Los colaboradores enfermos y sufrientes fueron los primeros que establecieron un lazo permanente con las misioneras de la caridad. La idea y la iniciativa fueron de la Madre Teresa en los primeros años de la congregación. Era consciente de que necesitaba muchas oraciones y sacrificios para hacer eficaz el apostolado de las hermanas. Ya en 1952 escribía a Jacqueline, una joven que quería incorporarse al Instituto de la Madre Teresa, pero su mala salud no se lo permitió, y después de 2 años en la India tuvo que regresar a Bélgica. Hoy espero decirte algo que espero te hará feliz. ¿Quieres quedar ligada espiritualmente a nuestra congregación? Mientras trabajamos en los suburbios y en otros lugares, compartirás nuestros méritos, trabajos y oraciones con tus sufrimientos y oraciones. En otra carta, en 1953, le explica detalladamente la función de los enfermos y sufrientes. Qué feliz me hace que estés deseando ser un miembro sufriente de las misioneras de la caridad. Tú y todos los enfermos y sufrientes que lo deseen, compartiréis nuestras oraciones y trabajos y todo lo que hagamos por las almas. Y nosotras compartiremos vuestras oraciones y sufrimientos. Como sabes, el fin de nuestra sociedad es saciar la sed de almas de Jesús en la cruz, trabajando por la salvación y santificación de los pobres en los suburbios. ¿Quién puede hacer esto mejor que tú y quienes sufren como tú? Tus sufrimientos y tus oraciones serán el cáliz en el que nosotras, los miembros activos, verteremos el amor de las almas que reunamos. Por eso sois tan importantes y necesarias como nosotras para el cumplimiento de nuestro fin. Para saciar la sed de Jesús, debemos ser un cáliz, y tú y los demás, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, pobres y ricos, seréis bienvenidos a participar de ese cáliz. La Madre Teresa no discrimina a nadie. A todos invita a participar, a colaborar en la gran tarea de saciar la sed de amor de Cristo. Todos los miembros deben estar animados por un mismo espíritu y, por tanto, deben fomentar las tres virtudes características de las misioneras de la caridad: total entrega a Dios, confianza amorosa y una perfecta alegría. Admite a quien quiera participar de esta manera, pero no oculta sus preferencias. Todo el que desee ser misionero de la caridad será bienvenido, pero prefiero a los paralíticos, a los incurables, a los impedidos, porque ellos atraerán muchas almas a Jesús. Para lograrlo, se comprometen a rezar, trabajar y sufrir, ofreciéndolo todo a Dios. En otra de sus cartas explica lo que es el camino del amor. Con frecuencia me acuerdo de vosotros y ofrezco vuestros sufrimientos cuando los míos son escasos o nulos. Cuando ya no podáis más, meteos en el Sagrado Corazón de Jesús. Allí, juntos vuestros corazones y el mío, encontraremos la fuerza y el amor necesarios que Él nos pide. Cuando recéis, pedidle a Jesús que no se aparte de mí, que me haga partícipe de su cruz, para que sea también la mía. Ella se siente especialmente unida a los hermanos y hermanas enfermos y sufrientes, pues son los miembros de Cristo que más se parecen a la cabeza, que padeció infinitamente por la redención de los hombres. Considera con razón que su ayuda es inestimable. Así comenzó la rama de los enfermos y sufrientes, destinada a ayudar a las misioneras de la caridad. Con el paso de los años, su número fue aumentando casi al mismo ritmo que el de las misioneras de la caridad. En 1982 eran ya 2.700 miembros. También fundó la rama de los colaboradores de las misioneras de la caridad. Aunque comenzó de una manera espontánea, con personas que querían ayudar a las misioneras de la caridad, la Madre Teresa quiso organizar desde el principio, para la oración y el trabajo, a los que contribuían con dinero, alimentos, medicamentos y con su propio trabajo a la labor de las misioneras con los pobres. El primer grupo de colaboradores que se había iniciado en la India se trasladó a Inglaterra y allí empezó a funcionar de una manera organizada, siendo su presidente John Southworth, director de una organización de ayuda a los leprosos que había estado enviando dinero a la Madre Teresa. La señora Blakey, vicepresidenta de este grupo de colaboradores, nos cuenta cómo viven y con qué espíritu trabajan. basamos nuestra labor en la oración, dando a nuestros afiliados ocasión de prestar distintos servicios, confeccionar vendas, hacer prendas de vestir o recoger ropa vieja, organizar colectas, etc. Siempre, sin embargo, poniendo de relieve que lo más importante sería el amor que pusieran en su tarea. Unos 5 o 6 años más tarde, la Madre Teresa vio la pobreza de algunos barrios de Londres y nos pidió que ayudásemos a nuestros conciudadanos. Ahora trabajamos en hospitales geriátricos, con los minusválidos y con gente abandonada. También nuestra vida de piedad se ha desarrollado con horas santas en pueblos y ciudades donde hay colaboradores. Nos reunimos una vez al mes, rezamos con ellos y meditamos sobre nuestra labor. También tenemos retiros de 1 o varios días en distintos lugares. La misma labor se desarrolla en otros países en que hay colaboradores. En algunos casos, quienes la iniciaron fueron personas repatriadas de la India. En otros comenzaron espontáneamente, como en Irlanda. Ha habido casos en que la labor comenzó porque una joven de ese país se hizo misionera de la caridad y sus amigos empezaron a ayudarla. En otros ha sido por personas movidas por la publicidad que rodea a la Madre Teresa y a sus misioneras. Esos grupos iniciales pronto se convierten en sectores de la Asociación Internacional de Colaboradores. De esta manera, los colaboradores llegan donde no pueden llegar las hermanas. El espíritu de los colaboradores es un espíritu de amor. Vemos a Cristo en el prójimo y le servimos en él. La Madre Teresa basa en la oración la vida de los colaboradores. La oración diaria de estos es la de los hermanos y hermanas. Nuestras reuniones empiezan con una oración y 2 o 3 minutos de meditación. Los colaboradores debemos mostrar nuestro amor por nuestra familia, por la gente de la calle, por los vecinos, por todo el mundo, buscando a los solitarios, a los minusválidos, a los ancianos y enfermos, a los afligidos y abandonados, llevando a todos el amor de Cristo. El 26 de marzo de 1969, la Asociación Internacional de Colaboradores de la Madre Teresa quedó vinculada a la Congregación de las Misioneras de la Caridad y sus estatutos fueron aprobados por el Papa Pablo VI. La Madre siempre vio en los colaboradores un grato medio para difundir su mensaje de amor a Dios. Desde Calcuta, la red de colaboradores se fue extendiendo por todo el mundo. Hoy son muchos los que se han unido de todas las partes del mundo y se han sentido parte de esa labor de amoroso servicio a Dios en las personas de los necesitados. La Madre se refería a ellos con estas palabras: «Ruego por vosotros, a fin de que podáis crecer a semejanza de Cristo, que podáis ser verdaderos portadores del amor de Dios, y que en verdad manifestéis su presencia, primero en el seno de vuestra propia familia, y luego en casa de vuestro vecino más inmediato, en vuestra calle, en vuestra ciudad, en vuestro país, y sólo entonces en todo el mundo, vivo ejemplo de la presencia de Dios». En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició también en 1981 el movimiento sacerdotal Corpus Christi, como un pequeño camino de santidad para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu. Su fidelidad a realizar en todo momento la voluntad de Dios, el deseo de dar a conocer a Jesucristo, de que le amasen todos los hombres y de ayudar a los más pobres de entre los pobres, le impulsó a seguir las inspiraciones que el Señor ponía en su corazón con esta serie de obras. Sabía muy bien que Dios tiene para cada persona un plan, una vocación, y que la importancia de una vida no radica ni en el género de vida que se abrace, ni en las tareas que se desempeñen, sino en que responda cada uno a la vocación con que Dios lo llama, sea a la vida sacerdotal, religiosa o seglar, y que en ella cumpla en cada momento lo que Él quiere. Los hombres solemos valorar lo que se ve, pero Dios penetra el corazón, el amor y por quién hacemos las cosas. La Madre Teresa asumió también una importante tarea: ser mensajera del amor de Dios en nombre de la Iglesia. Invitada por la jerarquía, asiste a muchos congresos, reuniones y asambleas, y expone la postura de la Iglesia en cuestiones tan importantes como el matrimonio, la familia, el control de la natalidad, el divorcio, el aborto, la eutanasia, la planificación familiar y otros temas controvertidos, pero que ella no teme afrontar siguiendo la doctrina de la Iglesia. Deseaba hablar de Dios a la gente. Esto fue lo que le llevó a dejarlo todo y trasladarse a la India como misionera. Pero esa urgencia que sentía interiormente de hablar de Jesucristo no le resultó fácil. Tímida por naturaleza, tuvo que luchar para vencerse. Ella solía decir: lo que más me cuesta es aparecer en público, convertirme en foco de atracción de todas las miradas. Pero con tal de dar a conocer a Jesucristo, estaba dispuesta a todo. Si la Madre Teresa fue llamada a entregarse a Dios y a los más pobres de entre los pobres, sin embargo, a través de su vida, la vemos como embajadora de Cristo y de la Iglesia ante reyes, jefes de Estado y de gobierno, ministros y autoridades de numerosos países, creyentes o ateos. Se entrevistó con los reyes de Bélgica, de Noruega, de España, con el príncipe Felipe de Edimburgo y el príncipe Carlos, heredero del trono de Inglaterra, con jefes de Estado y de gobierno de Francia, Italia, Egipto, Cuba, México, Tanzania, Filipinas, por nombrar algunos, pues la lista sería interminable. No es fácil conocer cuál ha sido el fruto de todos estos encuentros y conversaciones, pero la realidad es que muchos de ellos, a raíz de esos encuentros, han querido que las misioneras de la caridad se establecieran en sus respectivos países y les han prestado ayuda para que lo hicieran. Cuando Madre Teresa visitó al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, con quien estuvo hablando más de una hora, al concluir la entrevista, los periodistas le preguntaron: «Señor presidente, ¿qué le ha dicho a la Madre Teresa?» «Nada», respondió. «Cuando se habla con la Madre Teresa, se escucha simplemente». Y es que el mensaje de la Madre Teresa penetra, porque al mismo tiempo es profundo y muy sencillo. Dios os ama. Transmitid ese amor y amaos mutuamente. Tenía un profundo sentido cristiano de la dignidad de la persona, cualquiera que sea, y del valor del don de la vida. Por eso defendía el derecho a la vida de los no nacidos. Condenó la eutanasia y no temía afirmar que ambos hechos eran un crimen. Defendió el matrimonio y la familia por la importancia trascendental que tienen, tanto para el bien de las personas como de la entera sociedad. Conocía bien el momento cultural que atraviesa la sociedad, caracterizada en gran medida por un poner en tela de juicio los valores fundamentales de la humanidad, de aquellos valores que son connaturales al hombre mismo. Esta crisis cultural no solo afecta al matrimonio, sino también a la familia. La familia es la primera célula en que se manifiesta y realiza la vida humana, tanto a nivel social como eclesial. La Madre Teresa era consciente de la necesidad de defender la familia. La familia responde al proyecto de Dios. Él creó al hombre y a la mujer con vocación al matrimonio, a fin de servir a la transmisión de la vida humana constituyendo la familia. La familia es una realidad eminentemente natural e inscrita como tal en el corazón y en la conciencia de cada hombre. De que reine el amor en la familia dependerá el que los hombres vivan en paz y sean felices. Así lo expresa la Madre Teresa. La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisamos que toda familia viva feliz. Para lograr vivir esta vida familiar, tanto en la familia como en las comunidades religiosas, invitaba a rezar esta oración. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y ayúdanos a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos. Amén.